quien les habla en esta hora de locura del programa Hiroha Michinoy, también Irair Mansur. Así es. Nos recordamos que este gran programa que es Contraataque sale gracias a ese equipo de producción que es Gustavo Villapol, Hiroha Michinox, quien les habla Inair Mansur. Y bueno, recordamos también que sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos y bueno, dar la batalla perfecta junto a nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, así como lo ha hecho invicto, y lo hizo invicto hasta el 7 de octubre. Y bueno, por supuesto, continuamos con Nicolás Maduro Moros, quien está ahí a la batuta de esta batalla que todavía continúa y que seguiremos dando. Bueno, también recordamos que este programa es gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. Y bueno, por supuesto, ¿quién está en los controles? ¿Quién se encuentra ahí manejando los controles y pendiente de colocar buena música para que tengan todos buena vibra? Pues nada más y nada menos que el operador Pucci. Así es, DJ Pucci está hoy pendiente porque vamos a colocar todas esas canciones que ustedes quieran solicitar al 0416-052-4250, 0416-052-4250, y por supuesto también pueden escribirnos al Twitter, @contraataque963. Por ahí había un hashtag que dice Chávez Batalla Perfecta. Bueno, nos pueden escribir con ese hashtag al @contraataque963. Y bueno, por ahora vamos a también a recordar a esas emisoras, vale, camaradas, hermanas, quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira, 88.5 FM. Un aplauso para ellas y también un aplauso para la 94.5 FM allá en Lara y parte de Portuguesa que también nos están escuchando. Y bueno, por supuesto, vamos a recordar a Radio Venceremos, que está ahí como todos los revolucionarios hoy celebrando esta gran victoria que tuvimos el 7 de octubre. Un aplauso, un beso y un abrazo también para todas y todos los camaradas que nos escuchan a través de esos diales. Así mismo, bueno, apoyando en esas redes sociales y también recordándole la página web, nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com, y bueno, donde pueden ver, referir y anclar algunas noticias que desarrollamos en esta hora de programa. Así que bueno, tenemos algunas noticias, porque sí, bueno, hay noticias buenas, y nada más y nada menos que la segunda fase del gobierno de calle se iniciará el 9 de octubre, o sea, el miércoles. Así que este gobierno de calle, que todos pensaban que estaba en campaña, bueno, se suma, y ahora, bueno, con los consejos nutricionales, las farmacias patrias, la comuna en construcción, arranca esta segunda etapa. O sea que de verdad el gobierno estará 24/7. Bueno, y también a su vez, Aben nos dice por acá que Maduro, la principal tarea que nos dejó nuestro gran gigante Chávez fue la transformación del modelo económico. Así que en esa estamos. También por acá tenemos La Iguana TV. Dice, bueno, temblaron los saboteadores cuando se enteraron del decreto intervención de Corpoelet. ¿Qué tal? Intervenido Corpoelet, así que bueno, todos estos trabajadores a tiempo completo para sabotear nuestra industria estarán siendo sometidos a una investigación profunda. Bueno, como debe ser. Y por aquí también nos informa Ciudad Caracas que el jefe de Estado solicitará este martes la ley habilitante ante la Asamblea Nacional y que cuenta con los 99 votos requeridos para su aprobación. ¿Qué tal? Ah, bueno, nada más, nada más. Recordemos que también vamos a tener Mesa nuestras de Loco, secciones del día, Luz Caraballo, Cotufas Explotadas. Pero bueno, vamos a seguir con esa buena vibra que nos caracteriza todos los lunes en el comienzo de semana y sobre todo en esta batalla victoriosa. Así mismo. Que bueno, no, vámonos con un corte musical. Así mismo. Y ya volvemos. Vámonos con un temita que a mí me encanta y por eso se lo pedí a Pucci. Sigamos Juntos, de María Antonieta Peña. Así que bueno, no se lo pelen, seguimos. Recuerda escribirnos Chávez Batalla Perfecta al arroba contraataque 963. Y si tienes mensajito también, 0416-052-4250. 0416-052-4250. Ya volvemos con más. Esta es la guerrilla mediática. En la casa. Si luché por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí, sigo aquí, sigo aquí. Labraremos la tierra y dormiremos en paz. Despertaremos felices, un canto de libertad. Simón nos acompañó entre montes y ciudades. La esperanza y la soledad, si nacimos para amar, si elegimos el futuro y el nombre de la patria, si logramos nuestro triunfo, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Sigamos juntos, sigamos juntos, sigamos juntos. Si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, Seguimos, 5:12 de la tarde de Portugal, la ciudad 96. Seguimos juntos. Escuchando ahí jueves, bueno, de merenguitos, pero también jueves de Victoria Popular y también recordándoles lunes. Que no puedes, exacto, lunes, jueves, viernes, martes. Estoy toda enredada con esta semana que no termina y apenas arranca. Así que, bueno, también nos puedes escribir al 0426-639-6959. Y también ese número, porque nos vamos a confundir mejor. No, bueno, aquí se dan de todos los números. Ese número se daba y bueno, el que sea es bueno. Así que crean también ahí, nos puedes escribir al Twitter arroba contraataque 963. Ya sabes, mensajería de texto. Hay dos números, 0426-639-6959. Y el... No, quédese con ese número mejor, porque no se confundan ahí. Entonces, mejor que nos quedamos con un solo numerito. Ese es, ¿cuál es? 0426-639-6959. Apréndaselo. Y bueno, con el arroba contraataque 963, recuerda que está el hashtag Chávez Batalla Perfecta. Y bueno, también recuerda que nos puedes escuchar a través de Alba Ciudad .org/radio/. Ahorita estábamos escuchando, bueno, Sigamos Juntos, de María Antonieta Peña, y yo creo que esa es la esencia de esa canción, y es la esencia que debe tener toda revolución, porque la única oportunidad que tengamos de triunfar, como siempre, y que lo hemos hecho, es a través de la unidad. Así que bueno, vámonos con unas cosas bonitas, cosas bellas, cosas hermosas que solo pasan en revolución. ¿Culpa de quién, Puchi? ¿De quién es esto, culpa? Ah, bueno, Puchi Chávez, pues. Ah, Así mismo, bueno, esta campaña admirable, la segunda fase del gobierno de calle, se iniciará este 9 de octubre. Así que bueno, lo anunció el próximo miércoles. El 9 de octubre arranca la segunda jornada de gobierno de calle y vamos a recorrer todo el país nuevamente. Así que bueno, a pasar ese látigo, el presidente Nicolás Maduro arranca, bueno, una revisión. Esta segunda etapa se prevé además de verificar el cumplimiento de dichos compromisos ya adquiridos. Nuestra patria está en su marcha, nuestra patria está en la marcha que dejó el comandante Hugo Chávez. Desde la Plaza de Guevara, en ese concierto, bueno, el máximo líder de la Revolución Bolivariana, el mandatario nacional, instó a los venezolanos a estar atentos a las presentaciones de la derecha y, bueno, la desestabilizar este país. Así que bueno, esta segunda fase es vital para esta próxima batalla del 8 de diciembre, donde bueno, todas esas alcaldías, concejalías tienen que estar, bueno, pintadas de rojo y por supuesto de conseguir construyendo esa comuna. Y también, bueno, por acá BN también nos dice que la principal tarea que nos dejó Chávez y Nair fue la transformación del modelo económico. ¿Qué tal? Excelente, excelente, maravilloso. Bueno, pues sí. Ay, esa es la principal tarea realmente que nos dejó Chávez. Y bueno, por aquí nos informa Bene que el líder de la Revolución Bolivariana se enfocó en la transformación del modelo económico y bueno, acabar con el capitalismo en todas sus fases para construir ese socialismo productivo. Recordó este lunes el presidente Nicolás Maduro, también indicó que superar el rentismo petrolero, que es el responsable de la burguesía parásita que ha vivido en Venezuela y su riqueza durante 100 años, es la tarea principal. Transformamos el modelo económico o la burguesía le quiebra el espinazo a la Revolución Bolivariana, agregó, bueno, desde el balcón del pueblo en el Palacio de Miraflores, en la cual se encontraba, bueno, llena de todo ese amor de pueblo, recordando la victoria el 7 de octubre del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, Nicolás Maduro llamó también al pueblo venezolano a apoyarlo en la solicitud de poderes habilitantes para luchar contra la corrupción y la guerra económica que realizará este martes ante la Asamblea Nacional. Por aquí nos dice también que esta es una nueva etapa de la revolución, pero tiene sus raíces y se alimenta de lo que hemos vivido, del pensamiento, los principios y la visión del plan de la patria, nuestro comandante Hugo Chávez. Esa es como la Biblia. El plan de la patria, así es. Eso tiene que ir en cada uno de sus morrales, en el bolsillo, igual que la Constitución, camarada. Así mismo, en esa marcha que hoy estuvo, bueno, el ojo a eso. Salimos de la Universidad Bolivariana y bueno, de verdad que todas las calles nuevamente salieron a rendir homenaje a esa victoria, a ese gigante invicto, donde bueno, la lluvia realmente no detuvo a nadie. Si Chávez se mojó, yo también me mojo. Así que todos acompañaron ahí recordando ese año de victoria de perfecta el año pasado. Sí, vale, qué bueno, curioso. Justamente el mediodía, el palo de agua así de repente que empezó a caer y yo creo que se mantuvo toda esa gente y todo ese fervor y toda esa ola, no, esa marea roja se mantuvo con un amor infinito. Estoy hablando de hoy, que también pasó lo mismo al mediodía y yo creo que toda la gente recordó justamente ese momento cuando es que se mantuvieron hoy con el palo de agua. Exacto, cuando nos mantuvimos, porque yo estaba ahí. Cuando empezábamos a ver que estaba lloviendo, recordamos aquel momento en que empieza a entrar el comandante Chávez en esa tarima y bueno, empezamos fue a brincar y a bailar junto con el comandante. Así mismo. Porque el espíritu, bueno, era inmenso, el de alegría, el de revolución, el de compromiso, bueno. Bueno, y un saludo a todos esos estudiantes que marcharon hoy para seguir defendiendo esa universidad pública y no privatizada gracias a la Revolución Bolivariana. Pues esos son logros tangibles de este modelo, bueno, de transformación social. Pero bueno, por acá también nos dice La Iguana TV que temblaron los sabotadores cuando se enteraron del decreto de intervención de Corpoelet. ¿Qué tal? Bueno, nada más ni nada menos que la Superintendencia Nacional de Auditoría, SUNAI, presentará la colaboración y apoyo necesario de la Junta Interventora en su actuación en el marco de las competencias que están atribuidas. Así que bueno, Corpoelet con lupa, con el propósito de fortalecer la presentación del servicio eléctrico en el país, fue publicado este lunes, ojo, el decreto a través del que se ordena la intervención de la sociedad mercantil Corpoelet Eléctrica Nacional Bueno, así lo contempla la Gaceta Oficial número 40.265 de la fecha del viernes 4 de octubre, en la que explica que los procesos de intervención de dicho ente se efectuará en un lapso de 6 meses. Ojo, contará a partir de la publicación de, bueno, del presente decreto, y puede ser prorrogable por igual periodo de tiempo si el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, así lo considera necesario. El decreto destaca la demanda. Bueno, energía eléctrica ha experimentado en los últimos años un crecimiento excesivo, muy superior a los requerimientos reales. Bueno, acentuándose aún más en el presente año ante el sabotaje desmedido de los servicios eléctricos, lo que trae como consecuencia que existen razones que justifican la intervención de Corpoelet. Así que, bueno, aquí los que decían que, bueno, que se habla de sabotaje, lo que se habla ahí de que no es casual, de que este gobierno, que todo lo que agarra lo echa a perder, bueno, está intervenido, porque aquí iba a salir más de uno preso, que son los que llegaba. ¿Por qué llegaba a ese servicio eléctrico tan elevado, cuentas tan elevadas, cosas que a veces no se podían del todo detener de inmediato? Pero bueno, con esta intervención se va a acabar con todos esos trabajadores petroleros que se fueron después que sabotearon a PDVSA. La mayoría de los conspiradores directos se fueron a Corpoelet. O sea que no es casualidad que esté pasando todo el desastre que está pasando dentro de Corpoelet, y que no precisamente depende de un cambio de ministro. Solo depende de que se haga este tipo de acciones. Una intervención profunda para, bueno, para que se acaben con todas esas mafias. Así es. Y bueno, por aquí yo tengo una noticia, una mini noticia de terror antes de irnos al corte. Es que esto es de terror, sí. Para identificación. Venezuela e India exploran oportunidades de negocios en materia petrolera. Entre este lunes y el miércoles, Venezuela e India exploran oportunidades en materia petrolera durante la primera rueda de negocios de ambas naciones, que se desarrolla en la sede de Petróleos de Venezuela, en Caracas, y a la que asisten además directivos de la estatal. El ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, instaló la actividad este lunes y enfatizó que forma parte de la política venezolana de diversificación de mercados y una visión multipolar. Se trata de estrechar aún más las relaciones y servir de plataforma para tener acuerdos que permitan impulsar la Comisión Mixta Venezuela-India, que se producirá a finales de fin de este año. ¿Sabes que yo tengo una noticia mucho más terrorífica? Que es internacionalismo revolucionario. Yo digo, yo lo que me pregunto es que ahora que irán a inventar, ¿no? De cuando se está haciendo las negociaciones con China, empiezan, bueno, que no sé qué, que los chinos esto, que los otros, que la deben más China. Ahora vamos a ver qué van a inventar con la India, y se van a meter en contra de que no comen carne. Bueno, seguimos nosotros fortaleciéndonos. Ay, pero bueno, aquí tenemos otra noticia, pero esto sí es de terror, señores, porque el jefe de Estado solicitará este martes la habilitante. Este instrumento jurídico con facultad del primer mandatario a dictar decretos con rango, valor y fuerza de la ley sobre los materiales y materias, bueno, que estimen pertinentes según las necesidades del país. Nicolás Maduro Moreno dice que mañana en la tarde los espero en la Asamblea Nacional en Caracas. Voy a pedir poderes habilitantes para luchar contra la corrupción y contra la guerra económica que ha declarado la burguesía contra el pueblo. Así que, señores, la ley habilitante ya cuenta con 99 votos requeridos para su aprobación. Así que el que sepa contar, que no se esfuerce. Tuki. Bueno, por aquí vamos a leer varios rapiditos. Chávez invicto porque ganó cada batalla con amor el 7 de octubre. Chávez, batalla perfecta. Por aquí nos dice también todo nuestro apoyo para el hijo de Chávez, arroba Nicolás Maduro. Chávez, batalla perfecta. Por aquí María Pérez dice, tenemos que luchar con mayor eficiencia contra fenómenos muy viejos

Hasta siempre, comandante. Cinco y 34 minutos de la tarde de ahí hoy. Lunes dedicado a este comandante invicto, a Hugo Rafael Chávez Frías, bueno, que se encuentra en el corazón de todas y todos los venezolanos. Estamos escuchando Chávez Contigo. Sí, Chávez seguirá. De Omar Acedo. Seguirá en el pueblo de Omar Acedo, claro que sí, con todos nosotros. Y bueno, ¿cómo olvidarte, comandante? Eso nunca, nunca, nunca. Siempre estará en nuestros corazones y en nuestros principios, ¿verdad que sí? Bueno, y recordándole a todas y todos en la mensajería de texto el 0426-639-6959. Bueno, y si quieres denunciar, escribir, saludar, hacer una petición, solo, bueno, envía ese mensajito de texto sin básico, sin IVA, sino lo que sale, un mensajito de texto sin ninguna recarga adicional. También nos puedes escribir, somos flexibles, al @contraataque963 por el Twitter. Así que, bueno, aquí seguimos con este hashtag, ¿no, Inair? Claro que sí, este sentimiento nunca morirá. Y por aquí, Chávez Batalla Perfecta. Bueno, nos pueden escribir a ese hashtag, al @contraataque963. Y por aquí dice el arañero de Sabaneta. Saludo, camarada. Bueno, no sé si sea con nosotros porque es del hashtag. Estamos leyendo por todo. Aquí. Ay, todos los hashtags que tienen que ver con Chávez Batalla Perfecta. Y bueno, por aquí dice el PSUF, Chávez Batalla Perfecta, el 7 de octubre de 2012, el comandante invicto junto al pueblo volvió a vencer a la fuerza antipatria. Bueno, por aquí también nos dice @genesisquijada, la victoria eterna e infinita que bañó de esperanza a nuestro sagrado pueblo, aquella tarde plena de revolución. Por aquí, @bencancillería nos dice, el presidente Chávez ganó hace un año con más de 7 millones de votos por el buche. Batalla, Chávez, batalla perfecta. Y bueno, por acá también, UA no se ha ido, UA no se va, Chávez seguirá contigo, UA ya venció y hasta la muerte también. Así que bueno, ahí todo el mundo apoyando este hashtag que cada segundo llegan cientos y cientos de mensajes. Por acá también dice, hace un año te regalamos tu último triunfo en la tierra, te fuiste invicto, comandante, solo la muerte te sacó de combate. Y bueno, y tampoco 100%, por aquí todos seguimos dando la batalla por ti, camarada. Y bueno, por aquí María Mara Pérez dice, la moral, el espíritu combativo y la conciencia patria deben ser las armas más poderosas que nuestro pueblo tenga, claro que sí. Y bueno, por aquí también nos escriben a la mensajería de texto 0416-052-4250 y nos dicen, buenas tardes muchachas, soy nuevo oyente, compláceme con la canción de Adelante Comandante, porfa, gracias. Bueno, ahí ya está Puchi activo en los controles, ya busco la canción que estaba solicitando, que pediste, pero bueno, creo que antes de esa canción, antes de complacer con esa canción, de momento. Es el momento. Sí, lamentablemente. Sí, de hacer el contraataque. Tenemos que ir hacia... ¿A dónde? Hacia la nada. ¿A dónde? Hacia el sinsabor. Hacia la oscuridad. ¿Qué es esto? Una fiesta. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Bueno, directamente el fruto podrido de internet nos dice que el MAS a los venezolanos la polinización no le da ningún tipo de beneficio. El secretario general de Movimiento Extraño MAS, que no es Posetas MAS para su hogar, Felipe Mujica, advirtió este lunes en rueda de prensa que desgraza MAS, que desinfecta más, que limpia más y sí daña. Aumento de la polarización en el país como una estrategia política solo beneficia a los sectores políticos. Esto es un Luz Caraballo con mesa de locos. Sí, un mezcladito ahí. A estos sectores políticos en pugna y no a la población. La idea de polarizar la EA ha ejercido de manera directa el oficialismo ese chavista, el régimen. Y ahora parece que hay una parte de la oposición que también considera el MAS está dividiendo, mosca. Hay que polarizar algo que solo les sirve a quienes utilizan en términos de sus intereses directos. A la infinita mayoría de los venezolanos la politización de ningún tipo de beneficio no se los da. Explicó, a su juicio, son tres elementos que destacan como factores que apuntan a generar una confrontación entre los venezolanos. La venezolana la dejan aparte. La ley habilitante, la supuesta detención de Capriles y la idea de que sería suspendida hasta elecciones municipales el próximo 8 de diciembre. Ay, por favor. ¿Quiénes están siempre pendientes de que se suspendan, de que haya una guerra, de que se paralice el país? Quemar las actas electorales, bueno, hacer una gran cantidad de sabotaje. Toda la vida democrática, nosotros sabemos ya. Invadir la embajada de Cuba. Sí, entre otras cosas. Dice con lágrimas en los ojos, no sabemos si a Capriles lo van a meter preso. Bueno, están utilizando... Lágrimas de cocodrilo, seguramente. Ojalá lo metan preso, pero bueno, estamos viendo los últimos... pataleo del MAS, que no sabe para dónde agarrar, no sabe si se para el régimen de la revolución o irse a la mesa de locos con Capriles. No saben todavía. Bueno, están indecisos. Es hora, es el momento. A complacerlos, ustedes que nos pueden escribir a dónde. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros? Diferentes vías. Sí, bueno, tienen una mensajería de texto, tienen el Twitter, hasta tienen una parte en Facebook, ¿vale? Contraataque pendiente, hasta ahí nos pueden escribir. Somos cara de libro también, estamos en todas partes. Ya tienen listo, Puchi, la canción que nos solicitaron a través del 0416-052-4250. Así que ya volvemos con más, porque esta es La Guerrilla Mediática con Escape. Miseria, hambre y desolación. Ajá, escuchamos ahí Escape. Nada más y nada menos, bueno, tremenda banda española, bueno, que le canta a los pueblos del mundo. Y por supuesto, sí, a nuestro gran comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Y bueno, continuamos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 46 minutos de la tarde. Y bueno, recordamos el hashtag que nos pueden escribir al @contraataque963. Chávez, batalla perfecta. Y bueno, ahorita complacimos peticiones con el Libertador de Escape. Así que también nos pueden escribir al 0416-052-4250. Y por aquí también nos dicen: hola, un saludo revolucionario. Te habla Joan de Petare y vamos con el potro para el 8 de octubre. Por favor, pueden colocar el tema El Libertador. Mira, chavo, con que leímos la mente, ¿no? El Libertador de Escape. Así que bueno, ya sonó, ya te complacimos. Así que bueno que nos estabas escuchando. Así mismo, bueno, ese Libertador realmente ha desprendido toda una conmoción a nivel mundial. Y por eso ven estas noticias al plano internacional. Porque por acá de Aporrea nos dice que exigen salida de Chevron, Monsanto y Barrick Gold de Argentina. La Monsanto no la quieren, pero ni en su casa. Varias organizaciones han expresado su rechazo al saqueo del territorio argentino y sus riquezas naturales realizado por las compañías extranjeras, estas Chevron, Monsanto y Barrick. A través de su carta abierta publicada por el portal Rebelión, los firmantes han decidido decir no a la, bueno, megaminería al cielo abierto, no al acuerdo Chevron y no al modelo de agronegocios ni la modificación de la ley de semillas o ley Monsanto. Así no queremos transgénicos, no queremos semillas modificadas. Denunciaron que Argentina, bueno, está siendo arrasada por un modelo neocolonial de despojo y contaminación, impulsando por, bueno, el capital transnacional y los gobiernos cómplices para satisfacer intereses privados. Y bueno, como dice la canción de Escape, El Libertador, una gran cantidad de medios manipula la verdad, así que por eso están este tipo de programas como Contraataque y dicen noticias que no van a salir en los medios privados como esta. Por ejemplo, la policía francesa se muda de Windows a Linux como medida para ahorrar. ¿Qué te parece eso, Puchi? Ajá. Así es, bueno, con el látigo a la Windows, ¿no? Hasta el momento ya han migrado un total de 37.000 ordenadores al software libre en un proceso que comenzó en el 2004 y que se espera concluya el próximo año, alcanzando un total de 72.000 equipos. ¿Qué tal? La policía francesa está migrando todos sus ordenadores que funcionan bajo el sistema operativo Windows al sistema de código abierto Linux como medida para reducir el coste por licencias del software privativo. ¿Qué tal? Eso me parece bien contradictorio, vale, desde Francia, porque sabes que en Francia estaba prohibido instalar software libre. Bueno, ahora no está prohibido. Ahora lo usa la policía y bueno, imagínate, si empiezan por las autoridades, ¿qué queda para el resto de las personas? Por aquí nos dice también Correo del Orinoco que la gendarmería Gala aseguró, supongo que es el nombre de la empresa, que el cambio a Linux y otras aplicaciones les proporcionará un ahorro del 40% frente al software privativo que comercializa Microsoft. O sea, ahorrarse un 40% y seguramente mucho más. Hasta más el momento, más soberanía uh-huh, para sus usuarios. Y por supuesto, si la policía migra, te podrás imaginar. No, bueno, por aquí hasta el momento han migrado un total de 37.000 ordenadores en software libre, un proceso que comenzó en el 2004 y bueno, esperan que concluya. Nosotros aquí también ya estamos en eso. Por ejemplo, Alba Ciudad es la radio ejemplar, una emisora ejemplar que tiene todo su sistema operativo en software libre. Así mismo, primera radio en migrar en Venezuela completamente en software libre. Uh-huh. Bueno, GNU y Linux. Así que bueno, también es importante por acá, desde Contraataque, le mandamos nuestro mayor y bueno y fuerte abrazo a la presidenta Cristina Fernández, que será operada el día de mañana. Y bueno, aquí la presidenta argentina Cristina Fernández será operada este martes en horas de la mañana para, bueno, revisarle un hematoma dural crónico diagnosticado el pasado 5 de octubre y porque, bueno, inicialmente se indicó reposo y observación. Así que, bueno, de acá, de Venezuela y desde, yo sé que de todas partes del mundo, uh-huh, estaremos súper pendientes de esa pronta recuperación de nuestra, sí, que todo hermana salga, combatiente que y, bueno, presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así es. Bueno, por aquí vamos a terminar de leer algunas cositas que envían al hashtag Chávez Batalla Perfecta. Dice Omar Alatrach, dice: aún recuerdo las decenas de retratos y fotos de mi comandante Chávez en Siria. Te amamos, te seguimos y te defendemos. Chávez Batalla Perfecta. También nos dice Yaya 996: Chávez selló de forma definitiva la independencia de Venezuela. Por aquí también nos dice Alberto Adriani: un año de aquel día memorable, consolidaste tu última victoria en vida física, nos dejaste un camino y un legado. Chávez, batalla perfecta. Por aquí también dice, y recuerdan al presidente Rafael Correa, sus grandes palabras: la lucha de Chávez nos inspira a todos a seguir adelante. Chávez, batalla perfecta. Así que son cientos y cientos de mensajes que siguen este hashtag. Sí, ¿tienes por más aquí, por ahí? Sí, nos dice la lucha de Chávez. Ah, bueno, esa es la que, el que estabas leyendo ahorita. Lo Hugo Chávez: lo que me quede de vida será para dársela íntegra al pueblo que amo, Venezuela. Chávez, batalla perfecta. Y por aquí también nos dice Chávez, batalla perfecta. A un año de ese triunfo, nos mantenemos en pie de lucha para seguir adelante con tu legado, comandante eterno. Chávez, te amo, dice. Bueno, vamos a ir a lo que queda de este programa porque ya estamos a punto de darle matarile a nuestra última sección del día. Ah, sí. Globo, globo terror, suministrada con tufas explotadas. El extraño mundo de las tufas explotadas. Capri no se queda atrás y convocas la celebración de su apoteósico triunfo y quema de actas en las primarias de la MUD. El mejor amigo de Kelly Kaderlin, ex encargada de negocios de los Estados Unidos, Enrique Capriles, dijo que si los chavistas creen que solo ellos tienen triunfos que celebrar, están equivocados. Nosotros tenemos apoteósicos triunfos que recordar, así como Capriles expresó en su vida también: está invicto en las elecciones que cuentan. Hemos ganado como diputado de Copey, alcalde de Baruta, gobernador de Miranda y bueno, las primarias de la MUD. ¿Les parece poco? Comentó emocionado. Claro, y cuando compró el escaño en el Congreso también. Capri resaltó lo especial de las elecciones primarias de la MUD como un mecanismo democrático inédito y futurista. La MUD quemó las actas de votación. ¿No es eso una demostración de la más pura democracia?, explicó todo excitado. La convocatoria está dirigida especialmente a la gente de la ciudad decente de Miami, donde, bueno, presunto gobernador de Miranda tiene grandes esperanzas de producir una masiva manifestación en la calle a cielo abierto. No se detienen. Reporto para ustedes, globoterror.com, la verdad sea bicha para cotufas explotadas. Y bueno, ya es tiempo de despedirnos. Puchi nos está diciendo con la manito adiós, adiós. Así que bueno, recuerden que mañana nos volvemos a escuchar a la misma hora y por el mismo dial. ¿No? Y también recuerden que tienen ahorita el informativo comunal marcando zona. No se lo pierdan desde sus comunidades, de sus barrios, desde sus espacios de lucha. Así mismo. Así que bueno, no recordarles antes, sigamos apoyando. Fuerza, Cristina, que te queremos pronto en esa silla desde Argentina. Nos vamos y como todas las tardes, les recordamos que Cristo les ama. ¡Y Chávez también! Y bébatelo fuerte. Fuerza, Cristina. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otra hora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco.